tener a todo el mundo a tus pies y recibir sin corresponder, sin que te pase nunca al revés. Qué bien debe ser despertarme sin el fantasma de tu pelo atado a mi almohada y olvidarnos como lo haces tú. Yo quisiera ser como tú. Yo lo siento, pero no puedo ser como tú.